Volvemos al aire de la Mosquitera FM Radio Comunitaria y nos metemos de lleno, sí. Nos zambullimos, no sé si le gusta ese término, sí, señor. Nos zambullimos en la columna del día de hoy. Sí, señor, hoy vamos a hablar del cine y la televisión en la provincia de Mendoza. La verdad que lamentablemente uno terminó opacando al otro, no hubo una convivencia entre los dos por diferentes motivos que lo vamos a estudiar ahora. Me parece que la historia del cine es riquísima en la provincia de Mendoza y comienza con el siglo XX decididamente. En el 1900 se proyectan las primeras tres películas. Mire usted. ¿Tiene idea cuáles pueden ser esas tres películas? Un viaje alrededor del mundo. Bien. Escuadra francesa del Mediterráneo en Toulon. No la he visto esa. Y la otra es Visitas zoológicas. Esas son las primeras tres películas que se proyectaron en el 1900 en la provincia de Mendoza. ¿Dónde estaba el primer cine? Voy muy rápido. Sí, está apurado. Va muy rápido. Recordemos que en estas primeras pautas tiene que ver con la proyección y la exhibición. Pero además Mendoza va a agregar productoras. Y eso la va a llevar a denominarse en la década del 50 la California de la Argentina, Mendoza. Claro, sí. Así totalmente, que una producción cinematográfica. Ya lo vamos a ir viendo. Uh-huh. Dentro de este contexto aparecen personajes muy ricos como Nicolás Ferrari, como otros personajes que la verdad tienen una impronta muy, muy particular. Vamos a escuchar un poquitito del audio y volvemos inmediatamente sobre el tema del cine en la provincia de Mendoza. El cine y la televisión tuvieron un papel verdaderamente preponderante desde fines del siglo XIX a lo largo de todo el siglo XX, llegando a la actualidad. A pocos años de la llegada del tren a la estación de los hermanos Lumière, llegaba el cine a Mendoza. La primera película que se pasó en Mendoza en 1898 permitió que Mendoza se constituyera una cultura del cine muy fuerte, muy muy arraigada. Esa cultura cinematográfica que va a ser, por ejemplo, que la universidad tenga una dirección específica dedicada al estudio del cine, que la Dirección General de Escuela capacite maestros en el tema del cine, va a ser posible que toda esta cultura sea capitalizada finalmente por la producción cinematográfica que va a empezar a partir del año 44 con Filandes. Corazón, Lejos del Cielo y Álamos Talados fueron algunos títulos de las 13 películas gestadas en Mendoza por Film Andes. Y esa empresa cinematográfica va a tener una particularidad, que es ser la única empresa de cine fuera de la ciudad de Buenos Aires. Bien, el 7 de junio del 1900, usted me preguntaba dónde se ¿cuál fue la primera sala? La primera sala no la tenemos registrada, uh-huh. O sea, tenemos el gran salón cinematográfico, ¿sí? Que es el primero, pero básicamente las primeras películas, y acá es donde está la novedad del cine, fue en los cafés biográficos. Ahí se desarrollaban, bajo esta forma, las diferentes proyecciones y exhibiciones de la película. No era la sala tradicional. Claro, todavía no, ¿sí?, tomaba el formato de sala. No tomaba el formato de sala, y después vamos a volver a la retreta. Usted recordará lo que es la retreta. Bueno, vamos a volver a la película en la plaza, digamos, en la década del 70, ya como un intento de arrebatarle algo a la televisión que venía con todo el auge y para que el cine no muriera. Fue durante el verano de 1901 que el cine comenzó a popularizarse, debido a que comenzaron a instalarse las primeras pantallas del aire libre y también se inauguraron los cafés biográficos, como veníamos diciendo. Ya para 1908, Nicolás Ferrari realizó las primeras tomas cinematográficas en nuestra provincia y avanzó del café literario al primer gran salón cinematográfico, como usted dice. Otro de los grandes cines fue el cine de Guaymallén, el cine Recreo de Guaymallén, que fue construido por el empresario Casales. Recién hablábamos fuera del aire, uh-huh, que si bien está vigente, la crónica habla como que si hubiese existido. Por ahí no hay datos actualizados sobre eso. Desde la década del 20 a la década del 50, la provincia se caracteriza por una explosión cinematográfica, como venía explicando el video, y se produce en los años 50 y sobre todo en los años 70 las retretas, que son estas películas proyectadas dentro de la de las plazas y sobre todo en los barrios, y en pequeñas salas micro que se instalaban en los diferentes centros de salud y de ciudad de la provincia. Otro hito fundamental dentro de la cinematografía mendocina es, como bien decíamos hace un rato, el tema de la de esta empresa, digamos, que tiene nombre de diario, pero no es del diario, que es Film Andes, la productora local que nació en 1944. Esto es muy importante porque en un contexto de dictaduras, en un contexto donde había un interventor bastante particular de la provincia y demás, surge esta, que subsistió hasta el año 1958. En ese contexto se la llamó a la Argentina la California, por esta producción, y a partir de ahí comienzan a realizarse las primeras salas que tienen ahí así una perspectiva mucho más comercial. En este contexto podemos encontrar algunos films como El amor de Becker, Corazón, Lejos del cielo, El último cowboy, hablando de los cowboys y el presidente, y como dijo, Álamos talados. Vamos a escuchar un poquitito más del audio y vamos a volver para rematar el tema del cine, ya metiéndonos en la década del 70 y viendo cuáles son los elementos que agotaron la posibilidad de ir al cine en nuestras pantallas. Y va a ser Mendoza, en esa época llamada la California Argentina, justamente por este desarrollo cinematográfico, la que va a producir películas con capitales propios. En 1958, las cámaras se apagaban para siempre. Mendoza, en lo que se refiere a documentales y noticiarios, ha filmado muchísimo. En el caso de Federico Valle, que fue el pionero del cine argentino, en 15 años filmó, no en Mendoza, pero en total filmó 2.000 documentales de 10 minutos a una hora cada uno, 564 noticiarios y más de 100 largometrajes. Medio siglo más adelante, los proyectores del centro correrían la misma suerte que las cámaras de Film Andes. La pantalla grande se hizo chica y hogareña a partir de 1960. La era de la televisión revoluciona las costumbres familiares y los acontecimientos del mundo parecen desarrollarse en todo living, en cada casa. Desde el 7 de febrero de 1961, Mendoza cuenta con un canal de televisión. La noche de ese día comenzaba su transmisión LB89, Canal 7. La televisión se introduce triunfante, indudablemente, con la... Bien, justamente por la expansión de la televisión en la década del 70, junto con el crecimiento del uso del video, empiezan como a matar la popularidad que tenía el cine, y dentro de ese contexto se salva un solo cine. ¿Cuál es el cine que se salva? La Valle. El cine de la universidad, justamente. El cine de la universidad, el que tiene toda esa retórica histórica del cine tradicional y que conserva algunas cuestiones, donde he tenido la suerte de ir a ver varias películas, creo que se ha trasladado ahora, no está mal en la calle La Valle. No, está la nave cultural. Al lado de la nave cultural. Ahí en el Parque Central construyeron lo que es la nave universitaria. Exactamente. Y lo que era el cine antes ahora son negocios. Para la década del 90, justamente, solamente quedaba el cine universidad en la provincia de Mendoza. Yo lo padecí en el sur, habían dos cines, y lamentablemente los dos cines entre el año 90 y 95 cerraron ambos y no teníamos la posibilidad de Bermejo ejercer. Tenía su cine acá, calle Matus Hoyo, acá en al lado. Pero era, de Mirabile, también está. ¿Todavía era un autocine ese o no? No, era cine. No, el autocine cine. Estaba por el Carril Godoy Cruz de bueno, me acuerdo que en calle era. Ya pasando de Villanueva, del barrio Santana más allá, de la Bola Lata más allá. Perfecto. Como 400 metros más o menos. Otro autocine era el de... El Chayao. Bueno, todas esas cuestiones tienen como esencia haber dejado en Mendoza un riquísimo legado cinematográfico que lamentablemente nosotros lo hemos ido perdiendo y lo hemos ido desvirtuando sistemáticamente. Muy importante el dato que nos aportaba don Juan Marcelo Rojas sobre qué es ahora donde estaba la productora cinematográfica Phil Andes. ¿Qué puede haber ahora? En las canchas históricas hay un supermercado. ¿Qué puede haber ahí ahora? ¿Cuál era la dirección? Perdón. Del cementerio Godoy Cruz, unos 100, 200 metros más hacia el sur, como yendo por el Carril Cervantes, creo que es ese. Sí, está la Coca-Cola. Ahora está la Coca-Cola. Digo, todo un símbolo de época, ¿no? Vos fijaste que están por fuera del galpón de Chapa y al costado hay un descampado que tiene como respiraderos, porque estaban bajo tierra los centros de filmación. Sí, señor. Para controlar mejor la luz. Como veníamos anunciando. Sí, tiene la cartografía provincial de una manera. El todo lo que sea California. Qué grande, ¿no? ¿Mm? Dentro de ese contexto. Había un tetra, había un vino que se llama California también. también, sí. Es una cosa impresionante. Como dijimos anteriormente, una de las cosas que empiezan a agotar esta relación entre la sociedad y el cine fue el crecimiento exponencial de la TV, ¿cierto? De la televisación o de la televisión argentina. Como todos sabemos, en 1951, el 17 de octubre, se hicieron las primeras presentaciones de la TV, bajo la atenta mirada del presidente de aquel entonces y su señora esposa enferma. Que según cuentan los grandes historiadores y los sociólogos, cambió de profundamente las prácticas socioculturales de la sociedad, porque borró fronteras, impuso modas, influyó marcadamente en el pensamiento, en el comportamiento, reemplazó la plaza por la pantalla, sobre todo es el elemento clásico de la posmodernidad, porque le permite emitir imágenes desde otro costado que no le permitía el cine. Era una cuestión más rígida lo del cine, esto es muy, muy móvil, muy dinámico, y por lo tanto es la plataforma principalísima de la posmodernidad. ¿Usted tiene idea cuál fue el primer canal que empezó a emitir en la provincia de Mendoza? Canal 7. Muy bien, Canal 7. El 7 de febrero de 1961, a las 20:47. Estoy afiladísimo, no sé si se habrá dado cuenta que me ha tirado. Llevo el 100%. En la primera pregunta me tiré ahí. Mire el dato que le voy a tirar. A las 20:47. Casi a las 9. Del 7 de febrero de 1961. Creo que Welchi era el gobernador de la provincia. El señor Julio Rafael Rojo ocupó la pantalla presentando la estación. Uh-huh. Esa es la primera transmisión de TV en la provincia de Mendoza. Bueno, después habla que en la década del 70 Canal 7 se expandió hacia muchos lugares. Tupungato, Cerro Diamante, La Paz y Uspallata. Sin embargo, el 27 de mayo de 1965, a las 20:30, comenzó a transmitir LB83 TV Canal 9. ¿Sí? Uh-huh. En 1970, el Canal 9 llegó con su repetidora a Tupungato y Uspallata y otras 5, y también fue el primero, el Canal 9, que empezó a hacer transmisiones con Buenos Aires y Chile. Esto ya avanzada la década del 70. Este alcance lo logra gracias a las repetidoras que tenía en muchos aspectos, en la Sierra de Palauco, Ranquil Norte, Cerro Diamante, Valle de Uco, Uspallata, Villavicencio y el Cerro Arco. Los pioneros locales en la realización de programas periodísticos fueron Ambrosio García, Lao, Ronald Graham. El primero de estos condujo un informativo semanal, el otro un ciclo de noticias en Canal 7, y que en 1968 ya se transformó en el primer noticiero de la provincia. Uh-huh. Es muy importante aclarar que otras fuentes fundamental durante la década del 60 y en estas primeras emisiones de la televisión fueron las telenovelas. Usted sabe que para la dama nunca faltó este tema de las telenovelas. Vamos a escuchar un poquito más del audio y vamos a seguir avanzando en esto que es la historia de los medios de comunicación de Mendoza. Imagen visual, cosa que es una novedad absoluta e indiscutiblemente tiene un atractivo poderoso. El público, lógicamente, al sentirse atraído, al sentirse tremendamente atraído, vivió otra vida después de la televisión. En la década del 70, Canal 7 continuó su expansión con la instalación de varias repetidoras, como las de Cerro Diamante, Tupungato, La Paz y Uspallata. Al mismo tiempo que se veía Pepe Biondi en Buenos Aires, se veía en Mendoza, pero una semana después. Y Videotech en ese momento no había, y se usaba una película de 16 milímetros que se llama Videofilm. En el caso del sitio de Mendoza, uno de los primeros programas de Buenos Aires que se vio fue el de Pepe el de los trabajos de Marrones, y el otro programa era el de Luis Santini. En la década del 80, ¿sí?, se produce un salto en la televisión. Se dejó de transmitir por aire y se introdujo la televisión por cable. ¿Usted tiene idea cuál es la primera empresa por cable que se introdujo en la provincia? Carolina. No, fue Tevecoa por General Alvear. Tevecoa, ajá. Entró por el este provincial y de ahí se consolidaron Super Canal y lo que después se conoce en el sur de... Sí, habían varios operadores de cable, muchos. Lo que hizo Super Canal fue, bueno, monopolizar, obviamente, la... Compró, digamos, primero, bueno, hizo algunas maniobras, entre comillas, torsivas, ¿no? Sí, señor. Para quedarse con, bueno, toda la operación de cable acá en la provincia de Mendoza, expandirse, bueno, al sur de nuestro país también. Totalmente. Santa Fe, bueno. Allá en el sur de Mendoza tenemos CTC de Álvarez, uh-huh, que ha monopolizado todo, incorporó, uh-huh, a Tevecoa, que fue este primer intento, esta primera penetración por cable, y como usted dice, se ha producido el monopolio clásico de Cablevisión y Supercanal en ese contexto. En la década del 80 tenemos este fenómeno de la televisión por cable, y a finales de la década del 90 ya tenemos una ola de tecnología que los mendocinos comenzaron a interpretar, a usar y demás, a finales de la década del 90, esto de navegar por internet, que también perfiló a la televisión y potenció las transmisiones televisivas. A mediados del 2001 se consideraba que existían unas 20.000 conexiones en la provincia de internet. Así que en ese sentido hemos sido una vanguardia muy importante. A raíz de estos números, los grandes medios tradicionales se subieron a la ola tecnológica y utilizaron internet como soporte para utilizar y publicar sus contenidos. Así es como el diario Los Andes, el diario Uno y Radio Newell tienen sus páginas en la red, en donde publican y emiten sus noticias. A lo largo de desde que empezamos con esta historia de los medios, ya que empezó por 1820 con la primera imprenta y demás cuestiones, uno podría decir que la historia de los medios de comunicación en la provincia de Mendoza fueron avanzando y la verdad que se fueron multiplicando. Sin embargo, los historiadores que escriben estas crónicas, que se las recomiendo, Crónica de Nuestra Identidad se llaman, y que cualquier oyente lo puede leer, dice que no es tan positivo el análisis y el balance de la historia de los medios de comunicación en Mendoza. ¿Por qué? Uh-huh. Porque hay un duopolio. Uh-huh. Y eso significa un retroceso tremendo. Por un lado tenemos el duopolio del Grupo 1 y por el otro lado todo lo que significa Canal 9 con sus diferentes acciones y sus diferentes multimedios y sus penetraciones a nivel nacional con Clarín, con Nación y demás cuestiones. Entonces son muy críticos los historiadores que hemos venido desarrollando cada uno de los datos, desde la prensa escrita hasta llegar ahora al fenómeno de los internet y de los multimedios, en esta postura de cómo el mercado en la provincia de Mendoza no se diversificó, no hubo manera de diversificarlo, y esta figura del duopolio es la que consolida o la que determina la lógica de los medios y de la comunicación de la provincia. Marcan preocupación en las conclusiones de su trabajo y esperan una Mendoza mucho más plural en ese sentido. Como que la explosión, la riqueza técnica, la riqueza en las diferentes expresiones de la comunicación, como la imprenta, la radio, el cine y la televisión, no se reflejó en una pluralidad de voces con respecto a la concentración de medios. Sí, lo ha venido trayendo. A mí uno de los puntos que me quedó así como rimbombante es la desaparición de la prensa escrita estatal. Exacto. ¿No? ¿Pero por qué? Porque en estos días uno, si lo llega, ni siquiera se le ocurre pensarlo, ¿no? A un diario estatal. ¿Por qué no se le ocurre pensarlo? Porque el monopolio de la palabra, el monopolio de la verdad y la construcción que han hecho sobre esto parecía solamente pertenecer a lo mercantil, a lo comercial, ¿no? Sí, sí. En todo este recorrido que han hecho. Entonces, si uno se plantea un periódico estatal, ¿qué es lo que va a decir? Una dictadura. Claro, exactamente. O que una opinión parcializada, ¿no? Ahora, un periódico comercial no lo es. Totalmente. Es incompatible, como venimos diciendo, ¿no? la propiedad privada con la comunicación social. Digo, yo no creo que deba dejar de existir uno o el otro. Bueno, es lo que convivir. Es lo que plantea la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Partiendo del universo en tres, digamos. Exactamente. No, no niega ninguna de las leyes de la comunicación, a pesar de, bueno, las campañas fueron que tenían que desaparecer, que... Ahora, haciendo un análisis, ¿no? Y tomando una parte más analítica, ¿Por qué piensa usted, conocedor o viejo de los medios, de que la televisión tardó 10 años en llegar a Mendoza? Del año 51 que se proyectó en Buenos Aires al año 61, recién una década justa tardó el Canal 7 en emitir. ¿Será porque los empresarios del cine estaban bien armados y resistieron a esa embestida de la tele? ¿Será porque no...? Me cuesta relacionar que un medio se tragó al otro. Ajá. ¿No? Sino... poner una profundización en el análisis requerimos en este, me parece que lo que se tragó al cine fue el propio cine. El cine. Digamos, la industria del mismo cine. Que no estuvo dentro de la ola tecnológica, que no se renovó, ¿por dónde, por qué lado lo ves? Y se empezó a monopolizar, empezaron a llegar, digamos, la producción extranjera se comió a la producción nacional, no había forma de subsistir. Las grandes salas fueron extorsionadas claramente para la compra de esas películas, entonces bueno, todas nos podían acceder, digamos. Me parece que hay una lógica ahí dentro de la industria del cine que atentó, digo, más allá de que la televisión sí, obvio puede que no haber se aplica aportado solamente por eso, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sino que creo que dentro del cine la industria y el manejo y cómo se sigue manejando ahora, ¿no? Teníamos la entrevista, creo que fue el lunes pasado, el martes pasado, por la película Sinfonía para Ana, con Ardito, uno de sus directores, y decía, bueno, lo que tienen que atravesar para mantener una película en cartelera, una película nacional en cartelera en los cines que hay ahora, el Village, y bueno, ¿no? Me parece que ahí hubo una industria que desplomó lo que había y cambió, digamos. Ahora hay cine, digamos. Sí, sigue sí, habiendo sí. cine. Sí, sí, pero con otra lógica. ¿No? También fue ahí, bueno, se hablaba en los 90 el fenómeno del shopping y el cine. Todas esas lógicas que también son importantes analizar. Me parece que los historiadores que han escrito esto han apuntado mucho y han hecho mucho hincapié en la ola tecnológica y como que era una idea del que medio que se adaptaba se subía y podía sobrevivir y el que no se adaptaba lamentablemente iba camino a la extinción. Me parece que el análisis del texto, sobre todo de Bustelo, que no es el viejo Bustelo, sino un pariente o el hijo, va en esa sintonía. Y quiero dejarle bien marcado esto a los oyentes, que siempre de algún costado siempre lo hablamos acá en La Mosquitera, que esta idea del duopolio, ¿no? Acá no hay monopolio, sino duopolio, que es totalmente más peligroso porque abarca más, llega más. No hay manera de entrarle por ningún costado. Cuando ya convivieron los dos, es como decir, bueno, hay un acuerdo entre partes, sí. Así que una tercera parte, bueno. Así que imposible. Así que me parece que ese paradigma en la provincia de Mendoza, con la riqueza que nosotros hemos venido nombrando a lo largo de casi 200 años de historia, me parece que deberíamos tener un debate profundo sobre este tema y me parece que no está en agenda para discutirlo en ningún momento. De este lugar aportamos a que algún día esté en agenda toda esta discusión con toda esta riqueza histórica que estamos planteando. La historia de la prensa gráfica, que hubieron cosas que por ahí, por no tener la mano la información, que desconocemos, que hubieron cosas que hoy son impensadas. Que en aquel momento no tuvieron la importancia que tuvieron, pero después al pasar las olas y al pasar la ola privatizadora y demás cuestiones, toman un valor tremendo. Uh-huh. No había gobernador en la provincia de Mendoza que no tuviera un diario. Uh-huh. Así que imagínense que... usted lo piensa, bueno, como un gobernador. ¿Pero por qué no? ¿Por qué el Estado no va a tener un diario? ¿Por qué sí lo puede tener Calle? Exacto. Como empresario. ¿Por qué el Estado no puede tener? Bueno, recordemos que Calle, el diario, se larga como plataforma electoral del diputado Vicente Zapata, claro. Digo. Comienza con un perfil militante y ahora se presentan como objetivo el multimedio, digo. Claro. Se ha ido reciclando. Fue construyendo esa cuestión de objetivo, de independiente. Exacto. Y pensar, ¿no? que pero lo fue construyendo desde un montón de lugares, pero sobre todo sobre la formación, la educación. Sí. Esto nos lo enseñaban en las universidades, o sea. Totalmente. ¿Ah? Totalmente. Claramente. Sí, señor. Así excelente. Que, muy buen recorrido. 19:05. Agarró la doble caño, Juan Marcelo Rojas. Nos está apuntando y dice, ¿qué hora se van, muchachos? Bueno, don Rojas, un placer. Igualmente. Aviso a la gente que Leandro por allá tuvo un pequeño inconveniente. Recordemos que ahora está en la organización del encuentro artesano que arranca esta semana en la Plaza Independencia. Así que está teniendo un pequeño inconveniente, no va a poder venir. Bien, entonces no hay Dios. No hay Dios. A lo mejor sí. El Dios mayor. A lo mejor me pongo a buscar algún programa viejo para que la gente escuche. Sí, vamos a poner un programa grabado de una. ¿Ah? Sí, sí. Uh-huh. Bueno, nos vamos. Un placer. El gusto de siempre. Nos vemos el día lunes. El lunes que viene. ¿Se va a pagar la promesa? No, yo creo que no, sí. No, no sé, el asado era hoy, ¿eh? Sí, sí. A mí no me echan muy bien, el asado era hoy. Totalmente. No, si tiene, veníamos en el auto los dos, dijimos, y nos quedamos a medio camino. La todos y sí. Todas invitados a la sal de 5 pesos lunes. Sí, y quiero la revancha, el truco del año pasado. Sí. Encima, lo van a hacer el asado, mientras yo estoy trabajando, te sacan como un asado afuera. Ahora que no trabajo, no lo hacen. Encima se queja. Vamos a hacer mientras usted está acá. Y cuando salga de acá, lo vamos a esperar con el asado listo. Listo, va a tener todo listo. Bueno, nos vamos. Nos vamos. El placer es mío. Chau, chau.